Acabo de firmar la denegación que pidió Cablevisión para operar en conjunto con Multicanal. Acabo de firmar esa resolución en la mañana de hoy. Terminando con esa situación de posición dominante en el mercado. El ingreso de nuevos jugadores, como las telefónicas, hay que poner el acento en todos los condicionamientos que tienen, porque acá no se trata de cambiar un monopolio por otro. Hay una serie de condicionamientos que, por supuesto, tenemos que discutir, y es muy importante la opinión de aquellos legisladores que ponen reparos y que están en contra, porque realmente aquí hay que ponerse en abogado del diablo siempre. Hay que buscar que no haya resquicios jurídicos donde una empresa se convierta en posición dominante o se convierta en monopólica. Nosotros le hemos abierto el ingreso a las telefónicas en tanto y en cuanto se ajusten a derecho y tengan realmente la imposibilidad de convertirse en monopólicas.